Bueno, pues hemos estado juntos ya por muchas horas hablando acerca del hogar cristiano. Hemos aprendido grandes lecciones relacionadas con el fundamento que Dios establece para los que son parte de un matrimonio cristiano. Hemos hablado de las responsabilidades de los padres hacia los hijos, de las responsabilidades de los hijos hacia los padres. Hemos hablado de la importancia de la disciplina en el hogar. También hablamos del devocional familiar. Hablamos de las finanzas. Hablamos de la sexualidad en el matrimonio. Aprendimos también algunos principios para darle consejos a los jóvenes de cómo prepararse para tener un noviazgo cristiano. También hemos hablado acerca de los principios o consejos que Dios tiene para los cristianos casados con no cristianos. Y en el tema anterior hablamos acerca del divorcio y el cristiano. Solo nos resta, a manera de conclusión, decir que hay muchos problemas que aquejan al hogar. Es verdad. Ya hemos hablado de muchos de ellos a lo largo de esta serie de enseñanzas. Algunos problemas son la infidelidad, las inmoralidades, problemas financieros, problemas de mala comunicación, que fue un tema también que vimos en esta serie, la comunicación. El mismo divorcio es un serio problema. Hay muchos otros problemas que aquejan a los hogares en el mundo de hoy que requieren una respuesta bíblica. Pero por falta de tiempo no hemos podido dedicarnos a hablar de ellos. Y seguramente este sería un buen propósito que en su iglesia o en sus grupos de estudio con sus líderes podamos de vez en cuando separar tiempo para abordar alguno de los muchos temas que requieren una respuesta bíblica. Aquí voy a mencionar algunos de los tantos que faltan por considerar. Vale la pena como cristianos conocer, por ejemplo, número uno, cómo es el desarrollo humano y cómo afrontar los cambios en la vida mientras vivimos como parte del hogar. Es decir, no es lo mismo tratar niños pequeños que tratar adolescentes. No es lo mismo tener jóvenes adultos que hijos ya casados o tener nietos. ¿Cómo es la relación de la pareja en las diferentes etapas de su vida? Esto vale la pena estudiarse. También hay otros retos o problemas que aquejan a la familia cristiana, como cuando hay mucho rencor o falta de perdón, cuando alguno de los cónyuges es demasiado inmaduro o dependiente del otro. Algunas veces algunos matrimonios sufren de severos problemas emocionales, problemas de ira, problemas de depresión, de negatividad, de ansiedad, de baja autoestima, de temor. ¿Qué dice la Biblia respecto de estos asuntos? Otras veces en la familia hay enfermedades crónicas, hay enfermedades degenerativas o hay diagnósticos de enfermedades incurables. ¿Cómo debemos responder los cristianos? ¿Cómo debemos tratar un caso de desorden mental o enfermedad mental en el hogar? Cuando hay violencia intrafamiliar, cuando aparece un embarazo no deseado, cuando hay madres solteras o un padre soltero en la familia, el tema del aborto, el tema del abandono, la fuga de algún hijo, experimentar algún trauma por algún accidente, violación, una agresión. Son realidades que muchos hogares enfrentan. Muchos matrimonios dicen tener incompatibilidad de caracteres o diferencias irreconciliables. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué hay acerca de la importancia de la aceptación matrimonial? ¿Y qué de la familia cuando está bajo pobreza extrema? ¿O cuando uno de los miembros del hogar muere? Incluso en algunos casos el horror del suicidio aparece en la familia. Todos son temas que de veras merecen una seria atención y consideración bíblica. Y vale la pena que en su momento los pastores abordemos también estos temas para dar luz a la familia cristiana. Pero la mención de todos estos tipos de problemas no debe dar la impresión de que el matrimonio y el hogar solo son problemas, sino todo lo contrario. El hogar bajo el orden de Dios es la experiencia más hermosa que alguien puede vivir en el mundo. Y se espera que así sea en aquellos que dicen amar a Dios y sujetarse a su palabra. Es decir, aquellos que son parte del hogar cristiano. ¿Por qué Dios espera que sean felices los cristianos en el hogar? Porque los cristianos en su hogar, el hogar cristiano, debidamente sujeto al orden de Dios, al orden de Dios en su palabra, que es la Sagrada Escritura, es literalmente un pedacito del cielo aquí en la tierra. Es uno de los espacios más maravillosos donde la gente puede saborear y ver el poder de Cristo cambiando vidas. El hogar cristiano, por eso, siempre es el primer lugar donde cada creyente debe practicar su fe. Es el primero de todos los ministerios. Y también el hogar cristiano es el mejor lugar donde los no creyentes que nos rodean pueden ver el poder transformador del Evangelio de Jesucristo entre quienes lo siguen como sus discípulos. Yo te animo a que, si no has visto todas las clases de esta serie de Hogar Cristiano, te tomes el tiempo y los veas. Si quieres una copia de las notas, pídemela luisfloriano@yahoo.com. Solo mándame decir: quiero el nombre del curso Hogar Cristiano, quiero copia de las notas del curso de Hogar Cristiano, y con gusto, de manera gratuita, yo te envío copia por correo electrónico. Mi deseo es que Dios bendiga tu hogar, bendiga tu vida y bendiga tu familia. Y voy a hacer una oración para terminar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que eres el creador, el diseñador, el sustentador de la familia, quiero suplicarte por los que ven este video. Quiero suplicarte para que les concedas en su hogar un estilo de vida cada vez más piadoso, más bíblico, a fin de que ellos puedan evidenciar y mostrar que te aman y que te honran y que quieren vivir para tu gloria. Y en resultado, ellos puedan vivir con más paz, con más gozo, al saber que son obedientes haciendo cada uno su parte, a fin de que el hogar se convierta en un hermoso lugar donde se ve la gracia y la gloria de Dios reflejada. Señor, suplico por los que miran esta enseñanza para que sus hogares sean edificados a través del cambio que comienza con ellos mismos. Todo hogar mejora cuando cada persona hace lo que le toca y no cuando cada uno exige a los demás que cambie primero. Señor, concede a cada oyente, a cada persona que mire esta clase, esta determinación de poner lo mejor de su parte para agradarte, e indirectamente verá los resultados. Señor, gracias, oro por cada familia, que tú te hagas presente y palpable en sus vidas, conforme a tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga ricamente.